El miedo es ese pequeño cuarto oscuro donde los negativos son revelados. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí en esta edificación, en este espacio para la imaginación y la creatividad humana que realmente nos hace traspasar fronteras de todo lo que algún día hemos soñado. Esto es Arkham, estamos aquí ya en la oficina y déjenme decirles que esta frase que dije al principio va muy de acuerdo con el programa del día de hoy porque me han pedido mucho, inclusive por algunos correos y personalmente, me han pedido mucho que hable o que recomiende más bien novelas de terror o libros de terror. Y es lo que vamos a hacer en este momento, en este programa llamado Arkham. Vamos a tratar de recomendarles toda esta situación tan misteriosa que encierra al terror, que nos hace sentir miedo y que muchas veces nos gusta, ¿no? Por eso lo buscamos, aunque luego no podamos ni dormir, pero lo estamos buscando. De verdad me da muchísimo gusto hablarles nuevamente en este programa llamado Arkham. Una disculpa porque, bueno, hace 15 días no hubo programa, les dejé unos cuentos. Ya me están viendo feo. Realmente nada más les dejé algunos cuentos. Fueron dos muy pequeñitos, pero la verdad es que un poquito de tiempo se me ha hecho imposible hacerlo hace 15 días, pero ya estamos aquí nuevamente con muchas, muchas cosas y quiero decirles que verdaderamente ahora sí he estado dejando cuentos muy cortitos para no aburrirlos tanto, pero ya vamos a empezar nuevamente con cuentos más larguitos y bien grabados para todos ustedes. Y lo primero que vamos a hacer el día de hoy es ni más ni menos que abrir nuestro correo y checar algunos de los correos ya. Pues he estado revisando y bueno, pues voy a leerlos todos. Porque bueno, si ustedes se toman la molestia de escribir, pues mínimo tengo que tomarme la molestia de leerlos y de prestarles la atención y hacerles caso, porque realmente por ustedes es por los que estamos aquí. Mientras tanto, les recuerdo el correo, es radioarkham1@gmail.com para que tengan una comunicación con nosotros. De verdad, anímense a escribir. Anímense a contarnos todo lo que les pasa y por supuesto les pido un enorme favor que nos difundan. Si les gusta el programa, pues adelante, ¿no? También los cuentos. He visto por ahí que hay bastantes descargas y eso me da muchísimo gusto. Vamos a empezar con un comentario de nuestro buen amigo a quien le mando un saludo muy afectuoso. Estoy hablando de Semielfo. Muchísimas gracias, Semielfo, porque siempre estás al pendiente. Sé que tienes pues algunas ocupaciones, pero me parece que siempre estás al pendiente de nosotros y te lo agradezco. Me dejó un comentario en la página, dice, prometo escribir pronto. Estaba perdido en la biblioteca. Claro que sí, dice mi elfo, no te preocupes, aquí recibiremos con muchísimo gusto todos tus comentarios, todos tus correos, tus sugerencias, tus críticas y todo lo que nos haces el favor de mandarnos. Mi querido Semielfo, un saludote hasta donde estás y muchísimas gracias. Difúndenos, Semielfo, con todos tus amigos. Di que está bueno el programa o que mínimo que lo escuchen, nada más por pena, sí. Por pena ajena, efectivamente, es lo que me dicen. Muchas gracias, Semielfo. Vamos a empezar con nuestro correo. Fíjate que nos escribe Luis Andrés Ortega. Un saludote, Luis. Hola, Uri. Hola, Luis, ¿cómo estás? Te quiero felicitar por tu programa y molestarte con una pregunta. Muchísimas gracias, Luis, y no es ninguna molestia. Todas las preguntas que quieras, con todo gusto, para eso estamos aquí. ¿Es cierto que el papá de Batman tiene que ver con Superman? ¿Tiene que ver con que Superman llegue a la Tierra? Fíjate que es curioso porque ya algunas personas me han hecho la misma pregunta a manera personal. Entonces, es curioso porque yo me imagino que lo han de haber visto en algún lugar o apenas acaban de leer la revista, el cómic o cosas así. Efectivamente, no recuerdo el número de Superman Batman. No recuerdo, creo, no me hagas mucho caso, pero creo que es el número 50. en donde se menciona que efectivamente Thomas Wayne encuentra un artefacto kryptoniano, el cual, bueno, pues lo hace funcionar de alguna manera, y este artefacto manda una señal a Krypton indicando que aquí hay vida, y es por eso que Jor-El se anima a mandar a Kal-El, o sea, hace Superman, aquí a la Tierra. Esa es una de las nuevas noticias que podemos encontrar en el mundo de DC, una bastante payasada más grande que Krusty el payaso, pero bueno, ahora es la nueva historia, ¿no? Entonces, se me hace un poquito como que, bueno, no tiene nada que ver, hubiera podido ser un ciudadano normal por el nivel de la situación, pero pues bueno, así lo decidió la DC. Muchísimas gracias, Luis Andrés. Claro que sí, eso es cierto, eso es cierto. Lo que me preguntas es verdad. Me imagino que alguien por ahí te lo comentó y querías sacarte la duda, pero efectivamente así fue como pasa en la nueva versión de me parece que el nuevo 52. Muy bien, vamos a continuar con este otro que es de Adriana Linares. Hola, Uri. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto que me escribas. Sígueme escribiendo, por favor. Solo quería decirte que tienes muy bonita voz. Muchísimas gracias, Adriana. Les agradezco, de verdad les agradezco mucho a toda esa gente que me dice que parece que mi tono de voz me ayuda para esto que estamos haciendo. Y les agradezco mucho la molestia que se toman al mencionármelo en cada uno de sus correos. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Y quería preguntarte, ¿es verdad que en la primera película de zombies no tiene nada que ver con cosas sobrenaturales? La primera película de zombies no tiene nada que ver con... Sí, mira, en la película de La Noche de los Muertos Vivientes, de hecho, lo mencioné en el programa que hice de zombies, si puedes buscarlo por ahí en la red, en la página, en YouTube, en ese programa sí lo mencioné, lo que pasa es que en La Noche de los Muertos Vivientes de los 60, realmente la película no tiene nada que ver con algo sobrenatural como tal. O sea, el hecho de que se levante un muerto, pues ya estamos hablando de algo de espanto, ¿no? Pero la raíz con la cual estos muertos se levantan es por la radiación de un meteorito, que hay un meteorito a la Tierra y esa radiación extraña es lo que hace que se levanten. Pero la verdad es que no tiene nada que ver con algún rito, con alguna cosa como nos han llenado la cabeza de repente. El mundo hollywoodense, que es un rito satánico que tiene que ver con el diablo. No, no, no. En la primera película de zombies, eso es verdad. Es por la radiación de un meteorito que cae a la Tierra. De hecho, también la primera novela de zombies que hubo, resulta que tampoco tienen que ver con algo sobrenatural. Eran extraterrestres. O sea, tal y como así suena, eran extraterrestres que llegaban a la Tierra a dominar el mundo y eran zombies. Entonces, está como extraño que no tenga nada que ver con algo sobrenatural, porque estamos acostumbrados de repente a que sea eso, ¿no? A que sea, si no es un rito satánico, tiene algo que ver con el diablo, pero realmente tenía otras raíces estas historias acerca de los primeros zombies que hubo en la literatura y que hubo en el cine. Así es, mi querida Adriana, te agradezco mucho tu correo, tu comentario y, por supuesto, la molestia que tomaste al escribirnos, y te invito a que lo sigas haciendo, sigas escribiendo, por favor, aquí a las oficinas de Arkham. Muy bien. La Rosa Azul. ¿Cuándo habrá más programas de vampiros? Fíjate, mi querido Rosa Azul. Bueno, realmente no sé si seas Rosa, el Rosa o la Rosa. Te mando un saludo a donde quiera que estés. Muchas gracias por tus correos, porque han sido varios los que nos has mandado. Muchas gracias, Rosa Azul. Fíjate que ya hablé con el joven Rodolfo, esto es cierto. Ya estamos preparando, pues, lo que son los siguientes temas acerca de vampiros, debido al auge que me han estado marcando muchas personas después de ese programa de mitos de los vampiros. Entonces, estamos preparando muy prontito, yo creo que vamos a hacer las grabaciones para que posteriormente salga el programa, pero ya estoy en pláticas con el joven Rodolfo y con el joven Sigurd para que podamos hacer esos programas lo más pronto posible. Muchas gracias, Rosa Azul, te agradezco. Síguenos escribiendo como siempre, que aquí recibiremos tus correos con muy, muy buena cara. Efectivamente. Ok, el siguiente, Rosa Ornelas. Hola, Uri. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto que me escribas. Solo quiero felicitarte por el esfuerzo que haces impulsando la literatura y la imaginación. Muchísimas gracias a ti, Rosa, que nos haces el favor de escucharnos. Te pido que nos difundas y que pues ahora sí que nos recomiendes con las personas que les guste la literatura o que no les guste la literatura, pero que quieran leer en algún momento. Además, quiero decirte que me encanta tu voz. Muchas gracias, Rosa. Te agradezco de verdaderamente tu comentario y también cómo grabas los cuentos. Muchas gracias. Al contrario, Rosa, muchísimas gracias a ti. Te agradezco infinitamente de verdad tu correo. Y claro que sí, vamos a grabar cuentos. Como les comentaba en este momento, hace un momento, he grabado cortitos, pero ahora sí, ya prometo grabar un poquito de más cuentos y de más grandes. Lo que pasa es que tampoco quiero aburrirlos tanto o que les dé flojera, que empiecen a escuchar y digan, ay, qué flojera, y que le apaguen, pues mejor un cuentito corto. Pero sí vamos a empezar con más cosas. Ok, el siguiente, Arturo Acosta. Hola, Uri. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Quiero decirte que Arkham es muy buen programa, muchas gracias Arturo, y pedirte que hables de Vampirella, ya que es uno de mis personajes favoritos. Claro que sí, Arturo, sí, por supuesto vamos a hablar de Vampirella, vamos a ver si la incluimos en uno de estos programas referente a los vampiros con Rodolfo y con Sigurd, para que hablemos de este personaje, que es un personaje que resaltó muchísimo Vampirella. Realmente creo que sí, la vamos a hacer y lo vamos a mencionar, por supuesto, el personaje de Vampirella. Muchas gracias, Arturo, por tu programa, por tu correo, y síguenos mandando más. Difúndenos, recomiéndanos con todos tus amigos. Muy bien. El siguiente. Perdón que me vaya así como rapidín, pero todavía faltan algunos comentarios. Roberto Sosa. Hola, Uri. Hola, Roberto. Una pregunta. ¿Qué opinión tienes acerca del extraño de Lovecraft? Lo escuché en tus cuentos y verdaderamente me quedé impactado. ¿Tú cómo ves este cuento? Híjole, Roberto, pues mira, primero quiero invitar a toda la gente a que escuche El Extraño, ya está en la red. Búsquenlo por ahí en la página, en iVoox, por supuesto, nuestra página iVoox, en iTunes, como les mencionaba, en YouTube. Y quiero decirles que ya tenemos Face, efectivamente ya tenemos página de Face. Búsquenos, por favor, como Arkham, emisora de radio, en página de Facebook. Ya vamos a estar ahí publicando próximamente muchas, bastantes cosas, sobre todo los programas y los cuentos de aquí de Arkham. Mira, ¿qué te puedo decir acerca del extraño de Lovecraft? Bueno, pues en primer lugar, Lovecraft es mi escritor favorito, y ¿qué te puedo decir acerca del cuento, no? Cuando yo lo leí la primera vez, verdaderamente me quedé impactadísimo. Fue un cuento que te hace sentir tantas cosas, tantos sentimientos, un sentimiento de desolación terrible que yo sentí cuando lo leí, de alegría, ¿por qué no?, cuando él sale de donde está, y por supuesto de impacto, de asombro, de miedo y de todas las cosas revueltas que puedas tener al final del cuento. Realmente es un cuento que te causa, que te mueve emociones. Bueno, pues ¿qué te puedo decir? Es un cuento que a lo mejor nos podemos identificar un poco con él, ya que bueno, pues es el extraño, alguien que no se conoce a sí mismo, y pues a lo mejor cada uno de nosotros somos muy parecidos a ese cuento, ¿no? Al cuento de El extraño de Howard Philip Lovecraft. Muchísimas gracias porque lo escuchaste. Qué bueno que lo escuchaste, qué bueno que te gustó. Y pues vamos a ver qué podemos hacer para seguir grabando cuentos de Lovecraft, como me pides aquí. Te mando un saludo hasta donde quiera que estés. Y síguenos mandando más correos para que estemos aquí en Arkham comentando todo lo que nos mandas. Muchas gracias, Roberto. Ok, el siguiente. Vampiro Ethan. Hola, Ethan, ¿cómo estás? Ya tiene mucho que nos escribe, también son varios y muy numerosos correos. Me da mucho gusto. Síguenos mandando más, mi querido Ethan, Vampiro Ethan. Hola, Abril. Hola, ¿cómo estás? Quisiera preguntarte cuándo harás más programas acerca de los clanes de los vampiros. Más programas acerca de los clanes de los vampiros. Efectivamente, como comenté hace un momento, mi querido Ethan, ya estamos en pláticas con Rodolfo. Estamos organizando los temas para cada programa, pero ya están, ya no tardan. Yo creo que a lo mucho un mes y medio o 2 meses, yo creo que empezarán ya a salir esos programas, porque todavía tengo algunas cosas en la agenda. Quiero decirles a los Marvelitas que les va a dar mucho gusto, porque ya vamos a hablar acerca de sus personajes. El siguiente es Iron Man. El siguiente programa vamos a hablar de Iron Man. Entonces, para que estén muy al pendiente. Pero sí, mi querido Ethan, vamos a seguir con este serial de vampiros que ha gustado bastante, creo, porque mucha gente nos ha pedido. Muchísimas gracias, Vampiro Etan. Claro que sí, estamos al pendiente, no te preocupes acerca de esto. Y pues bueno, enseguida y de una manera bastante, no sé cómo decir, bastante qué, pero voy a dar mi opinión acerca de la película de Ant-Man, que me han preguntado bastante, mucha gente me ha preguntado, de hecho, y quiero mandarle un saludo a toda esa gente que me pide mi opinión, como es Luna Martínez, qué bonito nombre, Luna Martínez, Iván Alejandro Espinosa, Carlos Arteaga, Ernesto Gómez, Laura Hernández, Javier Loranca, que me piden mi opinión acerca de Ant-Man, mi querido Ant-Man, que pues bueno, vamos a mencionarlo en este momento. Ya me están viendo feo, que no saben qué voy a decir. Bueno, me parece que es una película buena, sí, sí es buena película. Un poquito de menos acción, yo creo que de la que esperábamos, pero no por eso la catalogo como mala, ni en lo más mínimo. Es muy buena película. Y como siempre, tengo un pero muy grande y un tache muy grande a Marvel. Pues yo esperaba ver al Dr. Pym, ¿no? A Pym, ¿no? O sea, es que es un poquito como de nostalgia, ¿no? Porque obviamente es la primera entrega de una película y tú esperas ver al original, no a la hija, ¿no? No al desconocido que se encuentra el traje, eso no lo esperas. Esperas ver al personaje original, en este caso de Ant-Man. Creo que es buena película, sobre todo me parece que la han adaptado muy bien y que va a poder encajar bien dentro del mundo cinematográfico que ha estado haciendo Marvel. Me parece que está bien, pero yo creo que uno de los más grandes taches que puede tener Marvel es que se está basando demasiado en el universo Ultimate o en sus universos paralelos al universo original. Y la verdad es que eso llega a ponerle un tache muy grande y un bajarle puntos, pero muchos puntos a sus películas. Creo que es buena película. Sobre todo, te manejan un lado del personaje que no conoces o que dentro de los cómics no lo conocías, ¿no? Entonces, me parece que es muy buena película. Sí la recomiendo para que vayan a verla. Pero también me parece que por nostalgia, por respeto al primer personaje que vio la luz, creo que Marvel debería de respetar un poquito eso, ¿no? De respetar sus personajes. Y creo que el hecho de que me pongas una antorcha humana de otro universo, creo que deja mucho que desear. De hecho, no voy a dar ahorita mi opinión de Cuatro Fantásticos porque verdaderamente estoy muy molesto. Entonces, sí, porque me cobraron la entrada, o sea, todavía tuvieron el descaro de cobrarme, pero voy a dar mi opinión. Voy a dar mi opinión en el siguiente programa, que vamos a hablar de Iron Man y voy a aprovechar para hablar de Cuatro Fantásticos también, de la película de Cuatro Fantásticos. Pero Ant-Man creo que es buena película, un poquito menos acción. Les digo que Marvel nos tiene acostumbrados a acción de Vengadores, acción de Iron Man, acción de Capitán América. Y de repente como que Ant-Man, por el tipo de personaje, eso me queda perfectamente claro, como que redujo mucho el nivel de acción que puede tener una película de Marvel. Entonces, pero yo sigo insistiendo en que es buena película, es buena película. Detallitos, pero me parece que son mínimos, mínimos, que no se logran, que se logra tapar, ¿no? Todos esos detallitos que puede tener. Pero en general creo que ese es un tache muy grande para Marvel, que se siga basando en universos que ni siquiera tienen nada que ver con el personaje, ¿no? Entonces, a mí me hubiera gustado mucho ver realmente a Pym de Ant-Man, no al hijastro, no al yerno, ¿no? Que ahora ya es yerno, ¿no? No al yerno del original. Pero esta es una película, véanla, váyanla a ver al cine, pero con ese tachezote gigante, ¿no? Entonces, pues bueno, no es porque le vaya yo más a DC, pero por lo menos creo que vale la pena ir a ver Ant-Man. Muy bien, pues entonces ahora sí vamos a entrar de lleno con nuestro tema del día de hoy. Vamos a cerrar aquí. Perfecto. Con nuestro tema del día de hoy vamos a mencionar algunas novelas por supuesto, de Stephen King, por supuesto, de Lovecraft y algunas novelas que ya hemos platicado aquí en el programa. Pero bueno, vamos a mencionarlas. No las tengo en orden como que de la mejor a la menos peor. o de la menos peor a la mayor, no las tengo en orden, pero sí les voy a dar muchas recomendaciones el día de hoy para que lean y para que se vayan adentrando a este mundo del terror que realmente me lo han pedido mucho, pero mucho, me han estado pidiendo mucho estas novelas que recomiendo. Entonces vamos a hablar de varias, no nada más una o dos, vamos a recomendar bastantes el día de hoy para que tengan un rato para leer. Mientras tanto los voy a dejar con esta rola. Una rola que es muy buena rol. Es un rolón, diría un amigo. Es un rolón. No, no tanto, pero es muy buena rola. Los voy a dejar con esto que se llama Vampiro, Dublin Folklore. Y ahorita regresamos para empezar a recomendarles estos libros. Les recuerdo el correo radioarcam1@gmail.com para que me sigan escribiendo. Por favor, sigan escribiendo. Me da mucho gusto recibir correos. De verdad, me da mucho gusto. Y por supuesto, que regresamos después de esta canción. Tu giaci qui davanti a me. Bueno, pues ya regresamos a esto que se llama Arkham, aquí en la oficina de esta edificación, que el día de hoy se va a poner un poco más tétrica de lo que usualmente se pone. Con este tema del día de hoy que estamos, vamos a recomendar algunas novelas de terror, literatura de terror, sería más o menos este programa. Y bueno, lo que escuchamos, como les invité hace un momento, es esto que se llama Vampiro, de Brindfell Law. Y pues bueno, déjenme decirles que vamos a empezar con una novela que se entregó originalmente en un serial por allá en el año de 1932. Es una novela que, además de todo, fue la precursora de un tema que ahorita van ustedes a saber. Les voy a recomendar mucho esta novela que se llama Arde, Bruja, Arde, de ni más ni menos que de Abraham Merritt. Es una novela que realmente es verdadero terror lo que contiene esta novela. Es una novela en la que se mezclan el terror, el miedo, el suspenso, por supuesto. Es una novela bastante buena del señor Abraham Merritt. Y déjenme decirles que es la precursora de un subgénero de terror que posteriormente, hasta la fecha, se han hecho muchísimas, pero muchísimas películas acerca de este subgénero, que es esos muñecos asesinos o los muñecos poseídos. Es una novela que, imagínense, inspiró una película en 1936, que bueno, se llamó justamente Muñecos Asesinos. Y además, a partir de esta novela es que surge ese subgénero de muñecos asesinos o de muñecas poseídas. Realmente es una muy buena opción para empezarnos a espantar. Bueno, pues también, de hecho, les voy a hacer muchas recomendaciones de los ya conocidos. El misterio de Salem Slot, por supuesto, de Stephen King, una novela que, bueno, también se inspiró una miniserie. Pero en esta no, en novela, Stephen King toca un tema que también es muy conocido ya hasta nuestros tiempos, que es el exorcizar los lugares de los fantasmas que existen, ¿no? Y entonces, esta novela de Stephen King, realmente se la recomiendo porque, imagínense, la novela se desarrolla 20 años atrás, bueno, por una apuesta infantil. Ya saben que a Stephen King no le gusta hacer ese tipo de flashback, ¿no? Entonces, a partir de esta apuesta, pues es como se empieza a desarrollar toda la historia. Y entonces, pues bueno, ya saben que Salem Lot es el lugar donde empiezan a pasar todos este tipo de eventos. Y es una novela de fantasmas muy buena, la verdad. Es que es buena para espantarse, del señor Stephen King, por supuesto. Hay una novela que, a mí en lo personal, hasta la portada del libro, si logran encontrar la portada de la original de 1898, la verdad es que hasta la portada da miedo, porque en ese año pues eran dibujos, pero la verdad es que da mucho temor. Es un libro que aquí se tradujo como Otra Vuelta de Tuerca, del señor Henry James. Su título original es The Turn of the Screw, pero aquí se tradujo como Otra Vuelta de Tuerca, o La Vuelta de la Tuerca también es conocida. Esta novela es de una institutriz que acude al cuidado de dos niños en una mansión. Y bueno, lo que al principio parece un cometido agradable, pues se deriva en una pesadilla impresionante de terror, ¿no? Los niños viven impactados por un pasado inmediato en el que la anterior institutriz que estuvo con ellos y el jardinero mantenían una turbia relación. Entonces, bueno, ya se imaginan que la vida junto a la institutriz y su muerte posterior han dejado en los chicos estos una huella indeleble. Y la verdad es que la protagonista de la historia, al tratar de ayudar a los niños, comienza a percibir las apariciones de los fantasmas de la anterior institutriz. Claro que no podía faltar que ella murió en extrañas circunstancias. Entonces, la verdad es que esta novela también es muy buena, se la recomiendo mucho. Y por supuesto, les voy a recomendar esta que ya lo mencioné en algún momento, que se llama El Diablo en la Botella. El Diablo en la Botella, de ni más ni menos Robert Louis Stevenson. Y también se las voy a recomendar mucho. Fue escrita en los 50, en 1850. Y también es muy, muy buena novela. Ya la había yo mencionado en algún programa, pero se las vuelvo a mencionar. También, por supuesto, les voy a recomendar un libro de Peter Straub que se llama Casa sin Puertas. Este libro Realmente bueno, son relatos, ¿eh? No es una novela, pero estos relatos están llenos de terror y de horror. Realmente es muy buen libro, con muy buenos relatos. Si ustedes gustan de leer antes de dormir, yo les recomiendo mucho este libro que se llama Casa sin Puertas, de Peter Straub. Y ahora les voy a recomendar un libro que está considerado, bueno, el relato de este libro es considerado como uno de los 10 mejores relatos de terror de la literatura inglesa. Estoy hablando ni más ni menos que de El Wendigo, de Algernon Blackwood. Fue escrito en 1910 y la verdad es que esta historia de un grupo de aguerridos cazadores de alces que se enfrentan a un horror del Wendigo. Realmente está el libro, el relato está bastante, pero bastante bueno. Déjenme decirles que también hay un libro que a mí en lo personal está como, a mí se me hizo muy extraño, como raro. Se llama Apagadas están las luces, del señor Richard Lyman, que bueno, también son como historias cortas. Esta novela, como les comento, me parece algo extraña porque resulta que es como que son pequeños relatos de lo que sucede cada semana cuando se apagan las luces en el cine del pueblo, ya que aquí pues se proyectan películas de terror. Entonces las escenas morbosas y sádicas que impresionan por su realismo realmente es lo que te pone así como que no entiendo qué está pasando. No es muy buena, es muy buena esa novela. Apagadas están las luces, de el señor Richard Lehman. Está como raro. También tenemos por aquí ni más ni menos de recomendación El Pueblo Blanco y otros relatos, del señor Arthur Machen. Este libro son también varios relatos de terror, que bueno, tienen como línea principal estos relatos, el terror mismo. Déjenme decirles que este libro en particular se me hace como un poco también extraño. Bueno, porque el señor Arthur Machen, bueno, fue como que influenciado por el señor H.P. Lovecraft. Bueno, fue su inspiración, digamos, pero la realidad es que este libro, que bueno, contiene El Pueblo Blanco, Un Chico Listo, Los Arqueros, El Gran Retorno, La Pirámide Resplandeciente, Los Niños Felices. Vienen muchos relatos, pero la verdad es que está muy bueno. Si gustan ustedes de leer antes de dormir, se los recomiendo mucho. Por supuesto, también Carrie, de Stephen King, por aquí lo tengo anotado. Carrie, de Stephen King. La novela es genial. O sea, yo sé que la película, la última, estuvo como que dejó mucho a desear, pero la realidad es que el libro, la novela, está increíblemente buena. Es muy escalofriante esta novela de Carrie, esta joven que tiene una apariencia insignificante y que se transformó en un ser de poderes anormales. Realmente lo que provoca esta chica Carrie está para llorar. También hay un libro que se llama Melmoth el Errabundo, así se llama, Melmoth el Errabundo, de Charles Robert Maturin. Este libro también es una novela, pero es gótica y además es considerada como la mejor novela gótica del siglo XIX. Y está bastante, bastante buena esta novela, que lleva a la cima la representación de la concepción gótica de la existencia, subrayando los aspectos más terribles y problemáticos de la vida humana. Realmente está bastante buena, ¿eh? No les digo exactamente de qué trata cada uno para no arruinarles la lectura, pero La sombra sobre Innsmouth, del señor H.P. Lovecraft, también es una excelente recomendación para que ustedes lean por la noche. Muy bien, los voy a dejar nuevamente con otra rola, muy buena también, de Mr. Hyde, llamada Illuminate the Night. Y enseguida regresamos para seguirles recomendando más y más y más libros para que ustedes lean literatura de terror. Esto que les estoy recomendando es literatura pura de terror porque realmente están súper buenas, ¿eh? Yo se las recomiendo mucho para que las lean. Si tienen ganas de espantarse un día de estos, pues les sugiero estas novelas. Los dejo con esta rolita, enseguida regresamos. Les recuerdo el correo radioarcam1@gmail.com para que tengan una comunicación con nosotros. Esto es Arcam. Thank you. The Night de Mr. Hyde. Eso fue lo que acabamos de escuchar en este momento. Y ya regresamos aquí a la oficina de Arkham para seguirles recomendando estas literatura de terror que me han pedido bastante. Que por favor les recomiende, que por favor les diga. Bueno, pues ahí les tengo una buena selección de novelas, de relatos y de libros para que ustedes vayan haciendo también su colección y vayan leyendo mucho, mucho, mucho. Déjenme decirles que también les voy a recomendar un libro que se llama La Puerta Abierta de Margaret Oliphant. Esta historia de La Puerta Abierta es una de las más destacadas y originales creaciones del cuento de miedo inglés. Junto con la anterior que les mencioné, realmente son cuentos ingleses increíblemente buenos. Te transportan a un lugar de miedo. O sea, no nada más de que ay, que sí, que chuchita la bolsa. No nada más que, ay, se me apareció un vampirito. No, o sea, verdaderamente te provocan miedo porque la ambientación es muy buena. Disculpen ustedes, pero era una frase que decía yo con algunos amigos. Ay, se me apareció un vampirito. Era así como que la burla, ¿no? De que les daba miedo algo exactamente. Oigan, pues la novela que ya platicamos de ella, del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, realmente también es una muy buena opción para que ustedes lean, de Robert Louis Stevenson. Ya platicamos de esta novela, pueden buscar el podcast del capítulo dedicado a el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, para que ustedes chequen ahí también el dato. Les voy a recomendar también uno que se llama El Agujero del Infierno, de Adrián Ross. Este libro está de no manches tu vida de azul, porque verdaderamente es un libro que te provoca un sentimiento muy en particular. Resulta que Adrian Rose es un catedrático de Cambridge y bueno, se dedicó principalmente a escribir libretos de ópera y a traducir espectáculos musicales. Y a pesar de esto, de que él pues se dedicó a otra faceta en su vida, esta novela es considerada como una de las obras cumbres de la literatura de terror sobrenatural. Así se llama El Agujero del Infierno, de Adrian Rose. Pero está, no manches, Este género de literatura ha dado gente muy buena, como es Lovecraft, como es Machen, como es Hudson, pero realmente es muy buena esta de Adrian Ross. Si lo pueden conseguir, si lo pueden leer, verdaderamente sí les recomiendo mucho, pero mucho, que lo lean. El Juego de las Maldiciones, de Clive Barker. Este libro, digamos que no es tan bueno, pero sí lo recomiendo para que lo lean, porque mezcla algo de terror, suspenso y algunas cosas de fantasía en esta historia de El Juego de las Maldiciones, del señor Clive Barker. También déjenme decirles que les recomiendo La Feria de las Tinieblas, del señor Ray Bradbury. El título original se llama Something Wicked This Way Comes, que bueno, la traducción es Algo Malo Está Por Suceder. Así sería la traducción. Es una novela que sale en 1962 del señor Ray Bradbury. Y bueno, trata de dos muchachos de 13 años que tienen una experiencia desgarradora con una feria de pesadilla que llega a la ciudad. De ahí se desarrolla esta historia extremadamente buena llamada La Feria de las Tinieblas. No debe de faltar esto en tu colección de cuentos cortos probablemente relacionados. La Feria de las Tinieblas es una novela completa. Muy bien. También quiero recomendarles Soy Leyenda, de Richard Matheson. La historia ya la conocemos por la versión hollywoodense, pero es muy buena. La novela realmente sí es muy buena y sí te da miedo. Realmente hay partes donde, qué barbaridad, cuando él se encuentra en la ciudad solo y empieza a oscurecer, qué horror de escena en el libro, pero es muy buena. También se recomiendo mucho Marionetas de Sangre, de Juan Díaz Olmedo. Esta novelita, déjenme decirles que es una novela que, aparte que es diferente, es muy buena, porque se trata de que, bueno, Gauguin es un enfermo, tiene un padecimiento incurable, y el día que decide acudir a una reunión de grupo de apoyo, ahí conoce a Lili, otra joven en su misma situación. Entre ellas surgía una atracción y un deseo de vivir que las llevaría a intentar desafiar su inminente muerte. De eso trata la novela, Marionetas de Sangre, de Juan Díaz Olmedo, bastante buena. Déjenme decirles que también Apocalipsis Z, Los Días Oscuros, de Manel Loureiro, es también una muy buena novela. Pues ya saben, Hollywood como que llega de repente a mostrarte muchos efectos especiales, pero naranjas de lo demás. Entonces, bueno, esa es la situación. Hay una novela también muy rara, que se me hizo como algo muy diferente, muy buena, que se llama La casa en el confín de la tierra, de William Hope Hudson. Esta novelita. Por supuesto, El Eterno, Drácula, de Bram Stoker. Ya hablamos también de ese personaje, igual que el de Frankenstein, de Mary Shelley. También ya pueden buscar el programa en el que hablamos de Drácula y, por supuesto, en el que hablamos de Frankenstein. Ahí les va otro libro. Libro llamado 3, de Ted Dekker. Este libro te transporta a un lugar que a lo mejor muchos podemos identificar, ¿no? Imagínate que contestas tu celular y escuchas una voz misteriosa que te da 3 minutos para confesar tus pecados. Imagínate tú nada más. Si no lo haces, va a hacer volar en pedazos el automóvil que estás manejando. Así empieza esta pesadilla, justamente de este libro. Es muy buena porque no te maneja el terror clásico. Te maneja como que un poquito más la psique para que tú empieces a tener miedo. Esta novela llamada 3, de Ted Dekker. También tenemos La Condesa Sangrienta, de Alejandra Pizarnik. Es una novela que nos habla de Erzsébet Báthory, mejor conocida como la Condesa Sangrienta, que por sus crímenes atroces pues se le atribuía ese apodo. La Condesa Sangrienta, de Alejandra Pizarnik. Está muy buena. También tenemos por aquí Demonio del Libro, de Clive Barker. Esta novela de terror es una novela muy escalofriante en la que un demonio medieval se dirige directamente al lector con un tomo mortífero, unas veces y seductor en otras. Esta novela también es muy diferente. Es una novela muy diferente que no sigue como que la regla clásica de las novelas, pero también está bastante, pero bastante buena. Ah, también saben cuál, Cuentos de Fantasmas, de Henry James, que son 13 cuentos en los que reúne los más destacados relatos de Henry James, pertenecientes al género de fantasmas. Este libro también está bueno, Cuentos de Fantasmas, de Henry James. Obviamente, el señorazo. Edgar Allan Poe, con El Gato Negro, que ya lo leí también, por cierto. Si no lo quieren leer, lo quieren escuchar, ya está en la red, así que también pueden ustedes escucharlo. A Sangre Fría, de Truman Capote. Esta también es una novela bastante realista, pero también está cañona. Fue escrita en el 59 y, bueno, se publicó ya posteriormente en el 66. Sin embargo, es un libro que explica cómo una familia de un pueblo de Estados Unidos es asesinada sin ningún sentido, y cómo los asesinos son capturados y sentenciados a pena de muerte. Y, bueno, pues en la novela se quieren mostrar las dos caras del sistema judicial, la humanidad que está detrás de un crimen y especialmente el motivo del crimen. Sin embargo, en ese proceso que están en las investigaciones y qué fue lo que pasó, la verdad es que tiene puntos bastante macabros. También déjenme decirles que les voy a recomendar una novela de la cual ya hablamos hace poquito, y estoy hablando ni más ni menos que de esa novela tan espeluznante que a todos nos marcó la infancia. Estoy hablando de It Eso, de Stephen King. Pueden también ya escuchar el programa acerca de It Eso, porque la verdad está cañón. Mr. X, de Peter Straub. Este libro también se lo recomiendo mucho. Es una historia clásica de matanza, de que llega un Freddy Krueger o un Jason, y, pues, bueno, hace una matazón, ¿no? Pero la verdad es que hay escenas bastante espeluznantes en este libro. Mr. X, de Peter Straub, también se lo recomiendo. La Llamada de Cthulhu, por supuesto, del señor Howard Philip Lovecraft. Aquí lo tengo anotado, La Llamada de Cthulhu. Ya también platicamos algo acerca de esta novela en Los Mitos de Cthulhu, que en el programa de Los Mitos de Cthulhu. Les recomiendo mucho esta novela para que la lean, porque la manera en que describe a los demonios, no te pases de lanza, está bastante buena. Y, por supuesto, les voy a recomendar esta, que es La Semilla del Diablo, de Ira Levin. Justamente la inspiración para El Bebé de Rosemary, esa película bastante extraña. Además, tiene un final, la historia tiene un final bastante inesperado, que no lo tiene cualquier novela de cualquier cosa, ¿no? También déjenme decirles que, por supuesto, El Exorcista, de William Peter Blatty. También ya hablamos, tenemos un programa ya que está en la red acerca del exorcista. Bueno, también les recomiendo Cuentos Completos de Edgar Allan Poe. Es un libro que contiene bastantes cuentecitos, pero que están bastante buenos del señor Edgar Allan Poe. También les voy a recomendar mucho una novela llamada Los Sin Nombre de Ramsey Campbell. Esta novelita inspiró también la película, por supuesto, que bueno, 5 años después del asesinato de una niña, cuando ya su madre parecía haber empezado a estabilizarse de nuevo, una llamada telefónica vuelve a sacudir su existencia. Mamá, soy yo. Ven a buscarme. Bueno, pues ya sabes. Ante esta llamada, pues la madre inicia una búsqueda desesperada, la búsqueda de una verdad aterradora que ha permanecido dormida hasta ese momento, ¿no? Bueno, ya saben, un grupo de gente oculta que rechaza su propio nombre. Está bastante buena esta novela, bastante de mucho suspenso. Dejen decirles también que les voy a recomendar mucho El Monje de Matthew Lewis. Esta novela, pues se publicó por primera vez en 1796 y la verdad es que para esos años no te pases de lanza. Está la ambientación bastante buena de este libro llamado El Monje. Se lo recomiendo también mucho para que lo lean. Por supuesto, también ya para terminar, El Resplandor del señor Stephen King. Obviamente, ya hablamos un poquito de esta novela cuando hablamos de Stephen King. Busquen el programa de Stephen King y ahí lo verán. Llamada El Resplandor de Stephen King. Bueno, pues esas son, digamos que mis recomendaciones de literatura de terror que fue este programa. Traté de mencionar unas no tan conocidas, porque pues los que ya conocemos ya saben, Drácula, Frankenstein, inclusive El Resplandor ya es de las más conocidas, o La Llamada de Cthulhu de Lovecraft. La verdad es que pues intenté poner algo que no fuera tan conocido, aunque hay algunas novelas que no podemos olvidar, por eso es que las mencioné. Muy bien, pues espero que lean, si no todos, algunos de estos libros. La verdad es que es un terror extraordinario lo que tienen el mundo de los libros, sobre todo estos que les acabo de recomendar hace un momento. Y quiero decirles a todos que el siguiente programa vamos a hablar de cómics, de Iron Man, como ya me habían pedido hasta el cansancio, y por supuesto que se los voy a complacer. Vamos a hablar de Iron Man en el siguiente programa. Y pues ahora sí que a leer mucho, que para eso es este programa, difundir la literatura, la lectura, porque es algo impresionante. Si les da flojita leer, pues pueden escuchar nuestros cuentos que hemos estado subiendo en los cuentos de Arkham. Quiero invitarlos a todos a que lean, a que compartan con nosotros sus ideas, sus opiniones. Aquí a radioarcam1@gmail.com para que tengan una comunicación con nosotros, para que puedan hablar de lo que ustedes quieran con nosotros. Realmente son cosas bastante interesantes, buenas de veras y cosas que te hacen hasta sudar y hasta llorar del miedo lo que tienen estos libros. Mi nombre es Uriel, Uri para todos ustedes que me hacen el favor de escucharme. Les pido de favor que nos recomienden, que nos difundan, porque esto cada vez se va haciendo mucho más grande de lo que por sí ya es en este momento. Les agradezco mucho que me escuchen, que me sigan, que me digan, que me descarguen. Y nos estamos viendo por aquí dentro de 15 días para otro programa más de aquí de Arkham. Les recuerdo que si quieren venir al programa a platicar de alguno de los temas, a platicar de cualquier cosa que ustedes crean conveniente, manden un correo para que yo los invite, nos pongamos de acuerdo, los invite por supuesto aquí a la oficina de Arkham, a donde grabamos, o si quieren que me traslade hasta su celda, con todo gusto lo haremos, con un gusto enorme de que ustedes formen parte de Arkham, de esta edificación que cada vez se va haciendo más y más grande. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente semana, que disfruten su literatura, disfruten sus libros, su lectura, llénense de creatividad y de imaginación, porque yo insisto, para eso es para lo que estamos aquí. Y me dio muchísimo gusto hablarles nuevamente y como dijera alguien del pasado, buenas lunas. Esto fue Arkham. sé que un nuevo día no podré sentir. Debo despertarme, todavía no es tarde, aún no me tengo que ir. No podré zafarme de esta oscuridad. No quiero perderme en la soledad. No puedes llevarme, siento que la muerte tiene que esperarme más. Se apaga, el sol se va de aquí, las sombras han venido a acostarse junto a